mi pelo, idiota. Luego tenemos otra que también es mi predicción. Otra que también. Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos! ¡Vamos a la cama! Ya estuvo bueno de ver tanta tele. Ya mejor quédate aquí conmigo en la hora de la meme, que ya va a comenzar. Ese es tu programa. Buenas noches, bienvenidos sean a una emisión más de La Hora de la Meme. Yo soy Marco, como todas las noches aquí acompañándolos y haciéndolos tratar de pasar un muy buen rato. La verdad es una tarea no nada fácil, pero la verdad aquí estamos echándole ganitas. Flavio, amigo, ¿cómo estás? Aparte de díscolo y payaso, hoy todo el día ha estado de un genio que ni su mujer lo soporta. Seguramente abusaron de él, ¿o no abusaron de él? ¿No? ¿Sí o no? ¿Eh? No te escondas, da la cara. Bueno, pues hoy empezamos con música muy prendida, muy muy prendida. Empezamos con Bob Sinclair y la canción Some Who Needs Me. Who Needs Me, ok. Muy bien, y pues hoy va a ser también un bloque bastante electrónico, muy ponchadón, bastante movido. Tenemos la nueva producción de Diane Ward llamada Banana Brain, muy buena, bastante recomendable. Y antes que nada, pues bienvenidos a esta emisión que es de cine. Acuérdense que los miércoles es de cine, así que sin más ni más, vámonos con más música. Lo que sigue a continuación es por parte de Cheat Codes y Criss Cross Amsterdam con la canción Sex, para que se pongan medio cachubis. Vámonos. Unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal, and I don't want it to end. Tell me all your dreams and darkest fantasies. Ooh. Let's talk about sex, babe. talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Unbelievable. I wanna do it again. I'll eat you like a cannibal. You're sweet like cinnamon. Tell me all your dreams and darkest fantasies. Oh, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Pues ya estamos de vuelta aquí en la hora de la meme y como les decía, como les anticipaba, hoy es miércoles de cine, y pues este fin de semana viene una película que yo he estado esperando en lo personal bastante. Me emocioné cuando se anunció que iba a realizarse y sin duda alguna yo creo que es una esperada por muchos frikis como su servidor y como varios que hay en este hermoso país y en muchos. En algunos lugares ya fue la premier, en Estados Unidos ya se llevó a cabo la premier de esta película y estoy hablando del Escuadrón Suicida, nada más y nada menos, que pues llega a las salas de cine este próximo fin de semana, el jueves a la medianoche, jueves para viernes. Se estará estrenando en varias de las salas. Yo ya tengo mis boletos, espero que ustedes también ya tengan los suyos para poder ir a disfrutarla. Pero antes de entrar de lleno y a detalle con esta película, me gustaría hablarles de otros estrenos que son también muy importantes y que pues le dan variedad y le dan un cierto toque de diferencia a lo que llega con Suicide Squad. En este caso me gustaría empezar platicando de una película que se estrenará en exclusiva en las salas del monopolio llamado Cinépolis y se trata de la película llamada Tres Corazones. Esta película, me atreveré a leer la sinopsis tal cual para que se den una idea. Nos dice que el protagonista o el personaje llamado Mark pierde su tren para volver a París y conoce a Sylvie. Ellos vagan hasta la noche hablando de todo excepto de ellos mismos, en completa armonía, o sea, como si se conocieran de años. Y cuando Mark se va, acuerdan encontrarse unos días más tarde. Sylvie acude a la cita, pero Mark no, tristemente. Mientras, Mark conoce a otra mujer, llamada Sophie, sin saber que esta es la hermana de Sylvie. Mark y Sylvie volverán a verse, recuperando su conexión aunque sea demasiado tarde. Es un triángulo amoroso. Un triángulo amoroso bastante interesante. Por ahí podemos ver actuaciones mediáticas, por decirlo así. Tiene un buen guión, una historia que hemos visto varias veces en telenovelas de varios países y que pues realmente no ofrece nada nuevo. No entiendo hasta dónde se llevó a cabo la onda de la exclusiva como tal y por qué fue esta onda de quererla traer solamente a de esta manera. De hecho, esta película no es nueva, se estrenó allá por el año 2014, o sea que ya tiene dos añitos que se estrenó. El 30 de octubre se hizo de manera internacional y en el reparto contamos con Benedict Wahlberg, Charlotte Gainsbourg y Chaire Mastroianni. Y la verdad es un drama romántico. Es una coproducción francesa, alemana y belga. Y pues no presta mucha atención, la verdad no es algo que haya causado mucho ruido, pero como les decía, es una opción para aquellos que no son amantes de las cosas frikis o de las películas de acción, porque también hay un thriller de suspenso y acción que se viene con el señor Keanu Reeves, que ahorita vamos a platicar de él más adelante, pero si ustedes son más de la onda, como siempre hemos dicho, de ir con la parejita y platicar y apapacharse y abrazarse ahí y soportarle todos sus caprichos y berrinches, pues ahí está la opción, Tres Corazones, si quieren pasar un rato meloso y quieren pasársela empiernado, o igual se quieren ganar el boleto para el fin de semana extremo con su pareja, pues esta podría ser una buena opción, una muy buena opción que se viene para este fin de semana. Y otra película también que se presenta como una garantía de entretenimiento. La historia es original, aunque es una historia de superación más, también es una película que se estrena este fin de semana, llamada Sushi a la Mexicana. Y pues en ella nos narran la historia de una chica latina que se encuentra viviendo en Estados Unidos, de nombre Juana. Ella pues tiene cierta habilidad para cortar muy rápido y con precisión en lo que respecta a comida, cuando cortan verduras y todo esto lo hace de una manera muy precisa y rápida, y pues ella decide cambiar de rumbo en su vida y volverse un pinche, sí, no piensen mal, un asistente de chef, que es de un restaurante japonés. Entonces ahí descubre un mundo completamente nuevo y diferente con lo que toca la comida, porque ella nunca había tenido un acercamiento tan fuerte a lo que es el sushi, por eso el nombre de la película. Y pues mientras ella trabaja en este restaurante, ella observa a los chefs y empieza a aprender de ellos y desarrolla una gran habilidad para poder hacer estos rollos de sushi tan deliciosos que a mucha banda no le gustan y no puedo entender por qué no termina de gustarles, y son muy muy ricos. Lo que sí es cierto, y estuve leyendo hace muy poco, es que el salmón rojo está en peligro de extinción y el sushi, pues uno de sus platillos, unas características, vamos, más importantes, es este pececillo que se llama salmón rojo. Y entonces, incluso hay una opción vegetariana que es con sandía, que la verdad se me hace un poco raro. No sé si realmente llegue a filtrar el sabor que tiene el salmón, pero es una recomendación que se hizo, ya que pues sí, la comunidad pescadora pues está preocupada de que a final de cuentas esta especie se esté acabando por esta demanda de pronto tan excesiva de lo que es el sushi. Pero bueno, regresando al tema, en esta película pues ella tratará de destacar en este mundo que está liderado por hombres. Tristemente aún sigue siendo una de las profesiones donde los hombres tienen el mayor carácter, y es muy irónico porque vivimos en una sociedad, aquí por lo menos en México, sumamente machista, donde la mujer está hecha para la cocina, según estos entendimientos mal enfocados a final de cuentas. Pero pues en este mundo, en esta sociedad mexicana, pues estamos acostumbrados a que a la mujer siempre se le ve a la cocina, y curiosamente en México hay más chefs hombres que mujeres, y destacan más los chefs hombres que mujeres. Entonces sí es un poco irónica esta onda. Y en Estados Unidos pues también se presenta una situación muy parecida, ya que los chefs también allá en su mayoría son hombres, y que una mujer llegue a querer pues establecerse como una chef reconocida de algo que ni siquiera está dentro del los platillos clásicos o básicos de nuestra gastronomía como el sushi, así que pues ella tendrá una doble tarea, el tratar de convencer a estos señores de que es una buena cocinera y que tiene todas las aptitudes y toda la actitud para poder ser una de las mejores chefs de sushi en el mundo mundial. Así que ahí está esta recomendación llamada Sushi a la Mexicana, que se estrena también este fin de semana. Y para que vuelva a humedecerme yo la boca después de hablar tanto como perico, vámonos con más música. Lo que viene a continuación es algo todavía más electrónico, más electro, bastante interesante, la verdad. Para mi gusto es algo que, como les comentaba, es lo más reciente de Diane Ward, y es la canción Banana Brain. Escúchela, está bastante prendida. Trépale al volumen, Flaps. bueno, después de que me están bulleando porque dicen que esa es música para aerobics, ya estamos de vuelta. Hubieran visto esta onda. Me imaginé a los osos gominola. En The Flaviset. Pero bueno, ahí estaba esta canción de Diane Ward. Y la canción Banana Brain. Bastante, bastante de punch. Pero pues dicen ellos que es para aerobics. Está bueno. Ah, sí, dice que las señoras cuando van a los aeróbicos. ¿Tú te vas a los gimnasios a ver a las señoras hacer aeróbicos, Flaps? ¿Sí? Mi mamá hace aeróbicos. Ok. No tenía que enterarme yo de eso. Pero bueno, está bueno. No voy a cuestionarlo. Y pues, nada, vámonos con otro estreno que viene para ese fin de semana. Y esta vez toca el papel al señor Keanu Reeves, que curiosamente lo volvieron a presentar con, no sé si fue un juego de mercadotécnico o fue una cuestión de meterte la idea de que vas a ver algo muy parecido. Hace algunos años Keanu Reeves protagonizó una película llamada El Abogado del Diablo. Muchos, si no es que todos, la conocemos o alguna vez hemos escuchado hablar de ella. Muy bien. Bueno, pues este año regresa Keanu Reeves interpretando a un abogado que no tiene nada que ver con el anterior, pero ahora defiende un caso de un chavito aproximadamente de 17 años que mata a su papá. Entonces a él le toca defenderlo y es una tarea muy difícil, ya que el chavito no quiere decir nada. Entonces ahí al parecer hay algo oscuro detrás de este asesinato, ya que el papá es un acaudalado millonario, empresario, y que pues de pronto este chavito se le botan los chochos y se lo quiebra. El argumento, y hasta donde nos deja ver el tráiler, es que el señor golpeaba a ambos, tanto a la mamá como al hijo, y en un arranque pues de venganza el chavito pues decide terminar la vida de su padre, aunque todo es pues meramente suposición. Y es la tarea de este abogado tratar de descifrar y pues librar de la culpa a este joven y tratar de exonerarlo de la cárcel, vamos. Y obviamente en este caso, por la dificultad, pues no está solo. El abogado que interpreta al señor Keanu Reeves tiene el nombre de Richard Ramsey y será asistido por otra abogada que comienza su carrera llamada Janelle. Y pues entre ellos dos tratarán de llegar a la verdad con respecto a este caso y tratar de pues descifrar qué hay detrás de todo ello. Hay muchas inconsistencias. El trailer nos deja ver que hay muchas cosas que pues no coinciden, como que no cuadran, como que sí pudo haber sido, pero ¿y por qué dijo esto? Entonces todo esto se va desenmarañando dentro de la trama y nos va a hacer saber qué es lo que en realidad pasó esa tarde en la que este chavo decide quitarle la vida a su papá. Muy interesante, mucho suspenso. Hasta cierto punto hay escenas de acción porque pues sí vas a ver cosas algo fuertesonas dentro de la onda del suspenso y el thriller. Así que pues muy atentos con esta película que se estrena también ese fin de semana llamada El Abogado del Mal. Pues hasta ahora ya llevamos 3 películas que podrían ser una opción a este monstruo llamado Suicide Squad, para que ustedes, pues si no son tan fans de los cómics y las películas de acción o de superhéroes, en este caso no es de superhéroes, pero tienen que ver con ello, pues si tengan estas otras opciones y puedan disfrutar bien del cine como debe de ser, y ustedes sepan que hay una alternativa lejana a los cómics. Así que ahí está Sushi a la Mexicana, 3 Corazones y El Abogado del Mal son las recomendaciones para este fin de semana, y ustedes se la pueden pasar chévere y bomba con quien quiera que vayan. Si van solitos, pues también disfrútenlo, no pasa nada. Yo también he ido solo al cine, no pasa nada, se disfruta igual. La onda es pasar un buen rato, solo o acompañado. Es importante que lo disfrutes. La ida al cine es una lana, entonces pues hay que saber aprovecharla y desquitarla. Y bueno, ya sin más vueltas, voy a platicar qué es lo que les espera al ir a ver Suicide Squad. Voy a platicarles también algunos datos curiosos para que toda la gente que no esté tan involucrada con los cómics pues también sepa que a lo mejor es una alternativa padre para que puedan ir a pasar un muy buen rato. Hemos sido bombardeados sin duda alguna con mucha información, con mucha publicidad al respecto de esta película Suicide Squad, pero mucha gente realmente no sabe qué es el Suicide Squad o qué van a ir a ver el próximo fin de semana. Entonces, por eso hoy decidimos poderles platicar acerca de todo esto. Tengo que decirles que a lo mejor hasta hay un poquito de spoilers en las cosas que les voy a platicar. Yo tampoco la he visto, pero sé que algunas cosas de las que les voy a platicar es muy probable que aparezcan en la película, así que hay que estar muy atentos, hay que ponerle atención. Si no quieren que les spoilemos o quieren llevarse la sorpresa hasta que lleguen allá, pues entonces voy a hacer la sinopsis y después ya me voy con cada personaje y después les voy a dar curiosidades que se grabaron alrededor de la película. Así que básicamente la película se centra en un escuadrón o en un grupo de criminales que están pagando una pena. En este caso, los personajes que se integran a esta película, bueno, antes tengo que mencionarles que el Escuadrón Suicida no es un invento de DC por tratar de competir contra las películas de Marvel. No, nada que ver. El cómic de Suicide Squad lleva muchos años. Si mal no recuerdo, salió por allá del año, ahorita les digo bien el dato, en el 59 fue cuando llegó la primera aparición del Suicide Squad, con otros, obviamente con otros personajes, ¿no?, el que conocemos actualmente, y en el 86 es cuando se sentó el Escuadrón Suicida como lo conocemos ahora. Entonces sí hay una diferencia desde ahí. ¿Qué diferencia tiene con un grupo de superhéroes como los de Marvel y todos ellos? Pues como les decía, que son villanos que están purgando una condena y se les recluta para poder hacer misiones que nadie más haría. Una misión que solamente tiene dos alternativas, o la muerte o la libertad. Entonces, por ello, ellos se integran en este grupo, obviamente comandados por alguien y supervisados por alguien más. Y ya poco a poco les iré dando todos los datos acerca de ellos. Lo importante aquí es que en este último escuadrón, o el escuadrón que veremos en la pantalla grande, se ponen varios personajes que regularmente no estaban dentro del Escuadrón Suicida original. Por ejemplo, el primero de ellos que se integra y que no es un personaje tan conocido es el personaje que interpreta el actor Adam Beach. El personaje se llama Christopher Waits, o mejor conocido como Slipknot. Slipknot, así como el nombre del grupo, así, igual, es Slipknot. Y él apareció como villano del superhéroe Firestorm, este personaje que ha aparecido en la saga de Flash y después en Legends of Tomorrow, donde se unen dos personas, por medio de una fusión atómica y crean un superhéroe llamado Firestorm. Pues el personaje de Slipknot es enemigo de este superhéroe llamado así, Firestorm, y es su primera aparición como tal dentro de del Escuadrón Suicida, aunque también pertenece al universo de DC. Ese sería algo interesante con respecto a este personaje. Uno que ya es un clásico, que también se integra porque es enemigo de Flash precisamente, es Digger Agnes, interpretado por el actor Hay Courtney, y este es el Capitán Boomerang. El Capitán Boomerang ya lleva muchos años siendo uno de los villanos más acérrimos de Flash y también se integra en este Escuadrón Suicida. Otro personaje que no ha salido mucho y que no es tan conocido es el interpretado por la señorita Belleza Cara Delevingne. Es que nunca puedo pronunciar bien su apellido. Es Delevingne. No sé, bueno, ella, ya saben quién es. Ella interpretará el personaje de June Moon, o mejor conocido como Enchantress, encantadora, pues. Y aquí el toque que le dio el director a esta película, el director David Ayer, es que no es el que estamos acostumbrados a ver en el cómic, porque en el cómic se le ve como una bruja con un sombrero y una blusa amarilla, y en este no, en este sí es un personaje completamente oscuro, una especie de, ¿cómo llamarlo?, bruja tribal, algo así, bastante interesante, muy, muy oscuro el personaje. De hecho, ahí hay algunos datos curiosos que les voy a platicar más adelante acerca de lo que tuvo que hacer esta actriz para poder entrar en personaje, bastante interesantes. Y otra actriz que se integra es Karen Fukuhara, con el personaje de Tatsu Yamashiro, mejor conocido como Katana. A ella también ya la hemos visto en otras pues presentaciones de DC. Es una chica que decidió convertirse en samurái y pues no tiene ningún superpoder más que el ser una fregona con las espadas. El que es su niñera es el el personaje interpretado por el actor Joel Kinnaman, y el personaje es Rick Flag. Él es la especie de líder, en teoría, del Escuadrón Suicida, aunque ya a lo largo de la película veremos que pues realmente el liderazgo recae en alguien más. Y obviamente la bella Margot Robbie como Harley Quinn. Bueno, y hasta ahí le vamos a parar ahorita con los personajes. Vámonos con más música y ahorita regresando les platico de todos los que vienen adelante con respecto a este Escuadrón Suicida. Así que trépale el volumen, Flaps, ahorita regresamos. Bueno, esto fue algo de Headhunters y Kashmir en la canción Dharma. Muy buena rola para bailar y que se vayan poniendo las pilas. Bueno, que se relajen antes de irse a dormir. Sí, porque ya no es hora de andarse poniendo las pilas y menos entre semana, miércoles, pero bueno. Y bueno, nos quedamos con Margot Robbie interpretando el papel de Harley Quinn. De ella, pues no hay mucho que decir, es de quien más nos han bombardeado en publicidad, la verdad. Y es que, pues, Margot Robbie ahí se ve, wow. Ella es muy delgadita, ¿no? Es de esas bellezas exuberantes. Pero la verdad es muy, muy guapa, muy guapa. Y no pudieron escoger mejor actriz para interpretar a Harley Quinn. Por los cortos hemos visto que va a ser un personaje muy carismático. Una de las cosas que hay que mencionar es que en los teaser trailers nos han mostrado partes cómicas de esta película. Lo curioso es que quemaron todas las partes cómicas hasta donde nos platicaron y se tuvo que volver a regrabar varias escenas para poderle dar nuevos gags, nuevos chistes a esta película porque ya se había vuelto demasiado seria. Entonces ya habíamos visto todos los chistes, entonces ya sabíamos qué iba a pasar y pues ya no tenía ningún tipo de contexto. Ahora sí ya se volvieron a regrabar para que pues la gente pudiera no tomárselo tan en serio y pues pasar un buen rato, al final de cuentas, ¿no? Entonces, otro de los personajes que está en esta película es el interpretado por el señor actorazo nada más y nada menos Will Smith como Floyd Lawton, mejor conocido como Deadshot, disparo mortal o disparo de muerte. Y el siguiente es el actor Adewale Akinnuoye Adbaje, espero haberlo dicho bien, y en el papel de Waylon Jones, mejor conocido como Killer Croc. Y bueno, también en esta saga les acompaña el actor Jay Hernández como Chato Santana, mejor conocido como El Diablo. El Diablo también es un personaje que no es tan tan conocido, pero que tiene su larga historia en lo que toca a los cómics. Y él sería la tercera persona que ocupa este papel del Diablo después de que Lazarus Lane, el Diablo original, se le apareciera mientras él estaba en un coma. Y pues él le transfiriera estos poderes que son algo de los metahumanos. Porque recordemos que en el universo de Marvel no hay mutantes. Hay metahumanos que son... Es lo mismo, nada más que revolcado. Y Killer Croc, este personaje, Waylon Jones, también es un metahumano. Nada más que él, en los cómics lo hemos visto con una apariencia más de lagarto, más que de humano. Y aquí en la película nos lo presentan al revés, un poco más humanizado que como lagarto. Pero una caracterización espectacular, la verdad, está muy, muy padre su caracterización. Se aventaban 5 horas para poderlo maquillar. Híjole, se debe ser súper pesado. Entonces, sus grabaciones eran todavía más cansadas que la del resto del equipo. Muy padre toda la caracterización, eso sí no lo puedo negar. Y bueno, como les mencionaba, el Escuadrón Suicida no es algo que se haya inventado para poder luchar contra el Vengadores y todo esto, no. De hecho, hay una historia bastante interesante, ya que durante la Segunda Guerra Mundial se realizó un grupo de soldados indisciplinados, irrespetuosos, para reunirlos y pues así cumplir las misiones suicidas que el gobierno de Estados Unidos recomendaba. Ese fue el Escuadrón Suicida al que perteneció Rick Flag, el personaje que vamos a ver ahora en esta película. Obviamente en la película se le ve muy chavo, entonces no tendría nada que ver en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero a final de cuentas es ese mismo personaje traído más bien a la contemporaneidad. Y más tarde este equipo sería retomado y dirigido por el capitán Richard Montgomery Flagg, como les decía, Rick Flagg. Y su primera misión él fue el único superviviente y volvió a reactivar el Escuadrón Suicida como un cuarteto de aventureros sin superpoderes que enfrentaban a oponentes que sí tenían habilidades sobrehumanas. Ese más o menos fue el comienzo del Escuadrón Suicida como lo conocemos hasta ahora. Y estos aparecieron en la primera Secret Origins anual número 1. Y bueno, el equipo se estableció en su encarnación más temprana y se formó expresamente para combatir a una amenaza monstruosa y como reemplazo de la Sociedad de la Justicia de América, el predecesor a The Justice League o la Liga de la Justicia. Recuerden que hubo también equipos previos a lo que ahora conocemos como la Liga de la Justicia. Y bueno, también luchaban contra las fuerzas de la Unión Soviética, lucharon contra un monstruo biónico llamado Kosher, y bueno, a un sinfín de personajes que se fueron integrando, que se fueron volviendo parte de sus enemigos a este primer Escuadrón Suicida. Después vino el segundo Escuadrón Suicida y este era un grupo de supervillanos contratados por el gobierno para llevar a cabo misiones que eran catalogadas como un suicidio por lo compleja de las mismas. Bueno, ellos fueron emparejados con frecuencia junto a la agencia gubernamental Jaque Mate, okay, que es como una alterna, o como el último recurso, por decirlo. Y estos villanos estaban de acuerdo en asumir las misiones como Escuadrón Suicida a cambio de conmutar sus condenas. Más o menos lo que vamos a ver en la pantalla grande ahora con esta película del Suicide Squad. Y para impedir que los miembros escaparan en el campo, los prisioneros estaban encadenados a una pulsera explosiva que detona a una cierta distancia que estén lejos del líder de campo. En este caso, en la película será Rick Flag. Ahora, lo importante aquí es mencionar que hace 2 años aproximadamente, DC sacó una película llamada Arkham Assault, donde se presentaba el Escuadrón Suicida, pero en animación. Ahí ya nos planteaban que no eran los primeros Escuadrón Suicida, que ya habían ya tenían predecesores y que ya habían implementado una manera más práctica de acabar con los que se quisieran escapar. En esta película, si no la han visto, les voy a exponer un cachito. La onda es que si ellos se alejan o se salen del perímetro establecido o de lo que ellos llevan como guía, entonces se activa un explosivo que llevan a la altura de la nuca y pues literalmente les vuela la cabeza. Entonces sí es un arriesgue y pues, todos ellos siempre, o hasta la fecha, comandados por la señorita Wales. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Wales? Bueno, ahorita vamos a platicar de ella. Y bueno, eso es con respecto a lo que ahora conocemos como el Escuadrón Suicida. Y después de que se hizo el reboot en lo que sería los nuevos 52, donde nos volvieron a recontar todas las historias de los superhéroes en los cómics de DC, es donde ya conocemos el Escuadrón Suicida como es hoy, como está establecido, con algunos cambios en personajes, pero muy leves. Por ejemplo, en la película fue suplido lo que sería el Rey Tiburón por Killer Croc, que son personajes muy parecidos. También es un tiburón humanizado, nada más que supongo que para la película era más difícil poder realizar el CGI de un hombre tiburón que de un hombre lagarto, por cuestiones de animación y todo esto. Entonces por ello se decidió por Killer Croc, porque pues ya se ha hecho algo parecido en películas pues no muy viejas. Por ejemplo, en el increíble Spider-Man, The Amazing Spider-Man, pues ahí se presentó a este personaje también, que era un lagarto, y pues no, o sea, ya era como más fácil poder llevar a cabo estos CGIs. Por eso yo creo que se decidió DC por llevar a cabo algo parecido. Así que eso es con lo que respecta a los personajes que veremos. Ya saben un poquito de la historia del Escuadrón Suicida, no son nada nuevo. Y pues ahora vamos a platicar de datos curiosos, pero no sin antes irnos primero a más musiquita, y ahorita regreso. Masters of Hardcore. Fury, you will be aware. This Ahora ya no son de aeróbics, ahora son de feria. Ok. Dice Flavio que son canciones de feria. Lo que no saber de electrónica hardcore, pero bueno. Eso que acabamos de escuchar precisamente es de, es la canción Master of Hardcore, The Deeps of Despair After Movie. Ok. Así que, ahí está. Y bueno, vamos a platicar acerca de los datos curiosos que se llevaron a cabo durante la realización de esta película llamada Suicide Squad, porque cabe mencionar que esta película abriría la puerta a otras filmaciones en solitario de Harley Quinn y del Joker, que es un personaje del que no platicamos porque quiero tomarme mis reservas al respecto. Y Harley Quinn tendría su propia película y el Guasón también, entonces... Ahora, no es el guasón de Batman, el Caballero de la Noche. No, no, no. Este es un guasón con un contexto muy distinto. ¿Por qué? Porque a los que ya vieron Batman v Superman, y a los que no, pues les voy a spoilear un cachito. Hay una escena donde Bruno Díaz o Bruce Wayne está en la Baticueva decidiendo si va a portar nuevamente o no el uniforme de Batman. Y al caminar se hace un cameo de un uniforme de Robin, donde dice: la broma eres tú, Batman. Así literalmente está pintado sobre el traje de Robin. Lo que nos demuestra que la película está en una línea temporal después de los sucesos de Muerte en la Familia y de La Broma Macabra. Y nos abre la posibilidad de que el guasón que veremos... Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es Muerte en la Familia y Broma Macabra? Ah, bueno. Son dos novelas gráficas que replantearon la historia lineal de Batman, porque en Muerte en la Familia vemos la primera muerte, la muerte del primer Robin, así como lo escuchan, o el primer Robin es asesinado cruelmente por el Guasón, y en la broma asesina, se me fue el nombre, perdón, la broma mortal, en ella el Guasón deja inválida a Batichica. Entonces imagínense el contexto que lleva a este grado. Si va de acuerdo a las novelas gráficas Batman v Superman, que más o menos también con lo que toca a la historia, lo que nos contó el director, sí tendría que ver mucho, porque nos presenta un Batman ya entrado en años, ya madurón, y más o menos correspondería linealmente en años a lo que vimos en esas novelas gráficas. Si es así, entonces esta parte nos demuestra que el guasón de Jared Leto sería posiblemente el tercer Robin asistente de Batman, que termina por volverse loco, deschavetarse y volverse el guasón. Así que habría que ponerle mucha atención, hay que estar muy atentos. Aparte de que sí, les tengo que decir, esta película de Suicide Squad pasa enseguidita de Batman v Superman, y es por eso que se decide lanzar el Escuadrón Suicida. Así que atentos, spoiler, les acabo de dar un spoiler alert. Es cierto, sigue después enseguidita, así que hay que estar muy atentos para que no pierdan el contexto de lo que van a ver en la pantalla. Ahora, ¿qué tienen en común estos personajes del Suicide Squad? Pues es una de las curiosidades que vamos a ver en la pantalla, y es que todos tienen broncas con Batman, todos. Todos tienen un motivo de venganza con Batman. No hay uno que se salve. Todos llegaron al Arkham Asylum por Batman. ¿Qué es el Arkham Asylum? El Arkham Asylum es un instituto para enfermos mentales o supervillanos. Así de fácil. Y ellos están recluidos ahí, y es ahí donde los llaman para poder hacer posible el Escuadrón Suicida. Y todos ellos tienen motivos de venganza contra Batman, así como lo escucharon. Así que se va a poner bastante interesante. Ahora... Otra cosa que estuve especulando mucho durante el que sí, el que no, es que y apareciera o no Batman dentro de esta película, y sí, sí va a aparecer. No va a ser un personaje importante, va a ser un personaje terciario de hecho, entonces sí va a tener sus apariciones porque hay un contexto en el universo de DC con estos villanos. Como les decía, todos tienen bronca con él, así que pues obviamente tenía que hacer su aparición. Y pues sí, Zack Snyder mencionó en una entrevista que todos los miembros del escuadrón fueron apresados por Batman, como les decía, y pues él tendrá algunos cameos en la cinta. Pero tanto Harley Quinn como el Joker aparecerán en las futuras entregas de la nueva franquicia de Batman, y también contarán con sus películas individuales, lo que les venía platicando. Así que, pues hay que no hay que quitar el dedo del renglón, pintan para estar bastante buenas. Tal vez nos platiquen más a detalle las historias de estos personajes. Y bueno, un detalle más es que Suicide Squad es la primer película protagonizada única y exclusivamente por villanos. Aquí no hay superhéroes, aquí no se les considera como tales. De hecho, en muchos lugares están la disyuntiva entre si son superhéroes, son antihéroes o si son villanos. Eso solamente lo podremos aclarar viendo la película como tal. Así que, pues yo los invito a que se lancen a verla. Lo interesante es, por ejemplo, que Joel Kinnaman, quien interpreta el papel de Rick Flag, y el señor Will Smith estuvieron realmente entrenando con marines, estuvieron realmente entrenando muy fuerte para poder, pues, desempeñar su labor en esta entrega de Suicide Squad. También es interesante lo que les decía acerca de la señorita Cara Develnik. No sé cómo se pronuncia su apellido, nunca he sabido cómo se pronuncia bien. Es que algunos lo pronuncian Delevingne y otros lo pronuncian como Delevingne. Y bueno, todos tienen su propia forma de presentarlo. Pero aquí lo interesante es que ella le ganó el papel a actrices tan buenas como Blake Lively, Emma Stone, Emily Clark, Megan Fox y Brie Larson. A todas ellas les ganó el papel y tuvo que meterse tanto en su papel que a veces caminaba desnuda por el bosque cercano a su casa en Inglaterra, aullándole a la luna para entrar en contacto con la naturaleza y poder interpretar mejor su excéntrico personaje. Imagínense el poder de compromiso de esta belleza de la señorita Cara. Así que este es otro dato curioso. Y también, pues, ella misma escuchaba música de rock en el set antes de entrar a escena para, pues, poderse meter bien al papel. Y bueno, esos son algunos datos curiosos que se presentarán en esta película. Ya están bien informados, ya saben más de lo que van a ver. No me voy a meter mucho en las cuestiones del Guasón porque sí quiero que sea como una onda más sorpresiva para todos ustedes. Espero que también para mí lo sea. Hay bastante información acerca de lo que podría llegar a pasar, entonces yo no quiero adelantarme a nada. Así que, pues, yo los invito a que chequen lo que hay en esto. Y pues nada, está increíble esta onda de Suicide Squad para los que somos frikis. Ojalá y ustedes también puedan compartir. Y para los que no son frikis, a lo mejor con esta información que les acabo de dar, pues les interesa un poquito más saber qué es lo que pasará. Si es una onda contra Batman, si es una onda contra los superhéroes, llevada por puros villanos. En México hay mucha empatía con respecto a estas cosas. Y porque desgraciadamente en México vemos lo malo como una posible alternativa de vida. Y eso está bastante triste. Pero si lo llevamos al plano de la ficción, pues habría que dejarlo ahí, por ejemplo, como con este grupo, el Escuadrón Suicida. Y no tener esta empatía tan fuerte y llevarla a la vida real como lo hacen aquí los narcocorridos y todas esas ondas. No, mejor hay que dejarlo en la ciencia ficción y que se quede ahí nada más. Y no llevarlo a otro lado y ser coherentes con lo que vivimos día a día. Así que acuérdense que estas de mentiritas no se lo tomen tan en serio, pues. Ya por último vamos a cerrar diciéndoles rápidamente las recomendaciones de Netflix para este fin de semana, bastantes buenas. Por ejemplo, me gustaría comenzar platicándoles que Netflix ya tiene la serie de Soy Tu Fan, para todos los que se la perdieron mientras se transmitió en el Canal 11. La verdad, muy buena la serie de Soy Tu Fan. Yo no lo había tenido la oportunidad de verla. Están las dos primeras temporadas en Netflix. Es bastante entretenida. Es una producción que originalmente es argentina, pero que, pues, se llevó a cabo por producción mexicana, donde el señor Diego Luna y el señor, los chavos estos de Y Tu Mamá También, Diego Luna y ¿cómo se llama el otro, Flaps? ¿Quién? Bueno, ellos dos invirtieron lana para poder llevar a cabo esta producción. Está bajo la dirección y producción también ejecutiva de Ana Claudia Talancón. Y bueno, pues ya está en Netflix, así que ya la pueden disfrutar. Y ¿qué más les podemos recomendar? Hay una película que está simplona, pero es bastante interesante, que se llama Por Fin 21. Ya es viejona, pero pues acaba de integrar a Netflix. Y ya por último, y para despedirme, me gustaría comentarles que tenemos todavía cupones, cuponeras para Cinemex. Ya están, ya la fecha de caducidad se acerca, así que por favor aprovechen. Tenemos cupones, cuponeras con 12 cupones con el 35% de descuento para que puedan disfrutar del cine mejor y como debe de ser. Así que bueno, pues eso es todo por mi parte, señores. Que tengan una excelente noche. Hagan la cucharita, apapáchense y descansen. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la noche. Bye bye.